los deportes, del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento. De la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 19 de junio de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Rosa Ramos. Y en los controles, Luyer de la calle Alegría, Luyer Loyo. ¡Muay! Me le uno a Luyer, este servidor Enza García, con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos el programa de hoy con Francisco Rosado. Pirulo y la tribu y este tema, Calle Linda. La verdad que no solamente tiene un ritmo maravilloso, Francisco Rosado, Pirulo, él es oriundo de Puerto Rico, tiene mucha influencia del Tego Calderón, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? La letra es fabulosa, habla de la calle respeto, soy de la calle respeto, de la calle sin miedo, de la calle honestidad, de la calle lucha. Eso somos todos y todas nosotras que salimos a la calle todos los días a trabajar y a construir esta calle, esta patria bonita. Muy buena esta frase, somos los inteligentes sin educación. Y se refiere a esa sabiduría del pueblo, a esa sabiduría del campesino, esa sabiduría del que vive en los sectores populares, esa sabiduría que nos da la calle, que nos da el día a día. Para todos, yo soy de la calle, todos nosotros somos de la calle, todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones cuando salimos a estudiar, a trabajar, a hacer las compras. Nutrámonos, ¿no?, de esa sabiduría y de esas cosas que nos enseña la calle. Y una de las principales cosas que nos enseña es la lucha. Ya que estamos hablando de los inteligentes sin educación, mira, no sé si tendrán educación o no tendrán educación. Estamos hablando de lo que es el pueblo. Ayer se presentó una situación bien extraña. No nos gustaría, en lo personal, no me gustaría pensar que eso estaba articulado o fue producto de la negligencia o la flojera de un sector de los transportistas, ¿no? Ayer, que me parece muy sospechoso, hubo un volcamiento en la autopista Caracas-La Guaira. Un camión de harina de maíz, harina pan, trancó los dos túneles. Y qué casualidad que eso ocurre el día que vienen unos senadores brasileños a visitar a Leopoldo López. No, unos senadores brasileños de derecha, invitados por Mitzi de Ledesma, La Tinto y La Tintorera, ¿no? que es la Lilian Tintori. Oye, qué casualidad que ocurre esto, se genera un colononononononon, ¿no? Para subir o bajar de La Guaira. Entonces se agarra a la derecha para decir, ¡ay, estos son los chavistas, los colectivos violentos! ¡Ay, Dios mío, doña Gertrudis! Esto es sabotaje. Bueno, pero como decía anoche Osvaldo Rivero en su La Conducta, los chavistas, los colectivos, no necesitan voltear camiones de harina pan para protestar, si es que estamos interesados en protestar, la presencia de estos senadores de derecha. Con hacer una manifestación en las calles, como cuando se hizo cuando vino Richard Nixon, es más que suficiente. Sencillamente no estábamos pendientes de eso. Pero me parece muy casual que ocurra eso este día, que estuviera ya toda la maquinaria mediática para sembrar la matriz de opinión de que los chavistas violentos en este país ingobernable trancaron la autopista Caracas-La Guaira. Bueno, pero me parece mucha casualidad que ocurra esto y con un camión lleno de harina pan. No sé. Por otro lado, aquí en Caracas también hubo una situación bien desagradable, ya que al estar trancadas, o sea, las camioneticas que cubren la ruta entre Caracas y La Guaira, que sale de aquí de Capitolio, se desaparecieron. Y las colas en la avenida Baral de las personas que viven en Vargas y vienen todos los días a Caracas a trabajar eran descomunales y no había una sola camioneta que transportara a estos ciudadanos cansados después de una jornada, después de estar haciendo patria con su trabajo, pues para volver a su casa no tenían cómo. Porque no había ni una sola camioneta. ¿Qué pudo haber pasado allí? Uno, que un sector de los transportistas, los que andaban llamando ahora cero y un poco de cosas, estos sindicatos adecos de los transportistas, estaban plegados con un engranaje bien interesante para sembrar matrices falsas de opinión, como que, ay, los chavistas no dejamos que los senadores brasileños subieran a Caracas. El camión de la Polar se desaparecen transportistas, se tranca la autopista, medios de comunicación. A lo mejor eso forma parte de un engranaje de esta guerra psicológica, porque esto genera daños psicológicos. O quizá estamos hablando de la mentalidad que sostienen algunos transportistas, que no ven el transporte como un servicio público, sino como un favor que le hacen a la gente cuando, cómo y dónde les da la gana. Entonces no nos extrañaría que los transportistas que estaban aquí en Caracas, ¡ay, hay cola! ¡Ay, no! Yo me quedo, yo no bajo. Y decidieron guardar las camioneticas y olvidarse que ellos le están prestando el servicio público a la comunidad. Las autoridades deberían retirarles las licencias a esos sinvergüenzas. Porque los choferes de esa línea no son los únicos que se iban a calar la cola. El usuario también, y a los usuarios tampoco nos gusta aguantar una cola. Entonces, bueno, tenemos falta de conciencia, o sea, pudo haber sido falta de conciencia y comodidad por parte de los transportistas, o estos transportistas pudieron formar parte de un engranaje. La cuestión está que la gente, las colas de personas queriendo bajar a La Guaira en la avenida Baral ayer fueron descomunales. Había molestia y lo que faltaba era un fósforo encendido para que pudiera haber actos de violencia. Señores, el gobierno ha estado atento a todas las demandas de los transportistas. No hay repuesto. ¡Pah! Hacen convenios con China, van a traer cauchos, baterías, no sé qué, una proveeduría para los repuestos. No, no sé qué, los aumentos, mira, a rajatabla. Al igual que todos los años se sube el salario mínimo, todos los años se aumenta el pasaje y en dos partes. El Estado siempre ha estado apoyando al sector transporte, reuniones con el ministro del Interior, Justicia y Paz, para operativos de seguridad, para proteger la vida de los transportistas y de los pasajeros. Y vienen estos señores y tenemos que un grupo, esta línea, Caracas-La Guaira, una de dos, o se plegó con un plan desestabilizador que querían activar porque hubiera sido para la derecha maravilloso y sobre todo para CNN y NTN 24 que están como caimán en boca de caño. Que se hubiera generado por esta tranca en los túneles una conmoción aquí en el centro de Caracas justo cuando están los senadores brasileños para que regresen a Brasil. En Venezuela están en guerra. Maduro no controla los colectivos violentos. Hubiera sido, mira, ¡mua!, maravilloso. Entonces, o este sector estaba cuadrado con un engranaje diabólico o su irresponsabilidad, su comodidad, su falta de sentimiento patrio y el no asumir su trabajo como servicio público. Nosotros aquí en El Vaciudadano tenemos claro que nosotros como periodistas y como trabajadores de medios de comunicación, lo tiene claro Luis, lo tengo claro yo, lo tiene claro Randall, lo tiene claro Johnny Marquina, todos y cada uno de nosotros tenemos claro que somos servidores públicos y que tenemos una responsabilidad para con la sociedad venezolana. Y lo mismo los transportistas, y lo mismo los trabajadores de la salud, y lo mismo los maestros. Somos servidores públicos, no somos los dueños del circo. Porque por lo visto, eso es lo que se creen. De esta línea también hay una mala práctica y le hacemos el llamado a las autoridades. ¿Qué es lo que hacen ellos? Quitan el cartelito del precio oficial del pasaje, que son 35 bolívares, y cobran 80, 90, 100 bolos para bajarte para La Guaira. ¿Quién le pone orden? El gobierno bolivariano consciente, un gobierno obrerista. El presidente Nicolás Maduro, que fue conductor de Metrobús, está más que claro de las necesidades y de la necesidad del sector transporte y de la necesidad de reivindicar los derechos de los transportistas. Es más, ¿no acaban acaso de otorgarle pensiones a transportistas jubilados? Algo que no existía. Ahora nuestros choferes tienen choferes y choferesas, en el caso que las haya. Pero ahora los profesionales, los y las profesionales del volante tienen derecho a pensión y ya han empezado a recibir sus pensiones. Gracias a la Revolución Bolivariana, gracias al presidente Nicolás Maduro. Entonces, para que venga un sector de los transportistas a cuadrarse con planes desestabilizadores o colaborar con esos planes desestabilizadores por su comodidad. Ay, es que yo no me quiero calar la cola hasta La Guaira. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan egoístas? ¿Hasta cuándo vamos a ser tan individualistas? Hay que cambiar la mentalidad, señores. Y tenemos que pensar en ese poderoso nosotros, en ese colectivo, y asumir que si el colectivo está bien, nosotros estaremos bien porque formamos parte de ese colectivo. No es, me voy a sacrificar por los demás. No. Es que nosotros somos, al igual que un vaso de agua está conformado con miles de gotas y de moléculas de agua y forman un todo, que es ese agua. Lo mismo pasa con la humanidad, lo mismo pasa con las sociedades. En la medida en que una sociedad avance, una sociedad mejore, una sociedad sea más solidaria y más respetuosa, a nosotros nos irá mejor porque formamos parte de esa sociedad. Entonces las autoridades, a meterle la lupa a esta línea de transporte que desde hace tiempo están especulando, desde hace mucho tiempo están especulando, que prestan el servicio como, cuando y dónde les da la gana, y también SEBIN, inteligencia, me imagino que lo lógico es que estén investigando qué fue lo que pasó, por qué se volcó ese camión, porque esto parece el engranaje de una maquinaria diabólica y desde hace tiempo están buscando violencia en las calles. Quieren encender las guarimbas, quieren reeditar un 27 de febrero, un Caracazo. Lo que hicieron con la ola de rumores de las toallas sanitarias basadas en algo real, en la venta en negocios de toallas sanitarias, 8 toallitas de las reguladas, de las normales, en 1.300 bolívares. Lanzan los rumores y te colocan las posparto, que son las que colocaron en ese, a ese precio. Quienes estuvimos en la calle, vimos muchísima desesperación e incomodidad de los supermercados ante esa situación generada por esa ola de rumores. Ahora te trancan los accesos entre Caracas y La Guaira con supuestos accidentes, se desaparecen los transportistas, hay unos senadores brasileños que viven esa situación, salen para afuera hablando pendejadas. Entonces lo volvemos a decir. Quien crea que no estamos en guerra y que todo es culpa de Nicolás, es que es impresionante. En la camionetica donde venía hoy, había un tipo sentado atrás que andaba hablando por el celular y por lo visto a su niña le dio lechina y ya le estaba echando la culpa a Nicolás Maduro. Lechina no, rubiola. Mira, mi hijo, si no la vacunaste. No, pero ¿de dónde viene la rubiola? Del agua, porque el agua está saliendo sucia, de la mala comida, de no sé qué. Señores, ¿qué es esto? Entonces pasamos por delante de una cola, que la cola del día a día de los viernes, que estaba bien surtido, y la gente iba pasando tranquila, enseñaba su cédula, no sé qué, y el tipo gritaba a la camioneta, están peleando, decía, señores, no, todo estaba en paz. Y vamos a estar claros, estamos en una situación donde esta guerra, o sea, mira, quien duda que estamos en guerra, está miccionando fuera del Perú, así de sencillo. Estamos en guerra y debemos tenerlo claro y no prestarnos para armas de esa guerra, no prestarnos para las manipulaciones de esa guerra. Hacemos un llamado a conservar la calma, a no caer en provocaciones y, bueno, imaginamos, exhortamos a los cuerpos de inteligencia del Estado para que investiguen qué fue lo que pasó el día de ayer al ministro de Transporte, Jaime El Trudy, para que le haga una auditoría, para que intervenga esta línea. Para que intervenga esta línea y mientras tanto se habiliten los autobuses Yutón o unidades de Metrobús. Y mientras se interviene esta línea Caracas-La Guaira por especuladores y desestabilizadores o sinvergüenzas, y si no prestan el servicio se les retira la licencia, pues bueno, que el Estado preste el servicio de transporte hacia La Guaira, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque estamos en una situación difícil. El pueblo está molesto. Estamos haciendo un trabajo titánico para seguir adelante con la revolución bolivariana. Y bueno, y al que echa la burra para el monte, como los transportistas de la línea Caracas-La Guaira ayer, dejando a la gente varada aquí en Caracas para generar malestar, hay que aplicarle todo el peso de la ley. Son servidores públicos y no están prestando el servicio. Y de paso, están especulando. Ministerio de Transporte, Sunde, cuerpos de inteligencia, averigüen qué fue lo que pasó allí. Y a lo que son delitos, como el dejar de prestar el servicio o la especulación con el pasaje, aplíquenle todo el peso de la ley y si les tiene que retirar la licencia, se les retira. Ya se acerca el momento de ir a la pausa. La próxima media hora pues hablaremos, tenemos informaciones importantes que comentarles, buenas noticias, pero antes no podemos dejar de comentar, ¿no?, el juego de ayer de la Vinotinto, un mal arbitraje, digamos que fue sesgado, una falta que no ameritaba tarjeta roja. El ojo con el Orozco, el árbitro sacó la tarjeta roja y nos dejó desde principio, desde el primer tiempo, con 10 hombres en cancha. A pesar de todo, la Vinotinto hizo un excelente trabajo. Y en el segundo tiempo, ya bastante avanzadito, Perú metió un gol, y bueno, y un gol bien metido, ¿no? Pero bueno, eso sí, los peruanos cometieron no sé cuántas faltas, pero eso, tarjetica amarilla y si acaso, ¿no? No está perdido, el grupo queda bien interesante, ya que estamos todos empatados, todos los participantes del grupo estamos empatados y tenemos que ir con todo, a enfrentarnos a Brasil este domingo. Recordemos los 7 goles que les metió Alemania. Así que, y no va a estar Neymar. Así que tranquilos. Vamos, Vinotinto, pa'lante. El presidente Nicolás Maduro alentó a la Vinotinto. Vamos, muchachos, a seguir perseverando. Hasta la próxima victoria. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, Vinotinto. Y como dice un meme que publicó nuestro usuario y amigo Vladimir Juica,

por un decreto del presidente Nicolás Maduro. Con nosotros se encuentra José Rafael Naranjo, quien es el director general del Gabinete Ministerial de la Cultura, quien va a ofrecer información sobre el tema. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Bueno, de verdad que estamos sumamente contentos porque una vez más los milagros de Chávez se siguen mostrando a la luz de la verdad y a la luz de los amores de nuestra patria, que se sigue construyendo con un profundo amor. Y bueno, nuestro comandante Nicolás Maduro también sigue mostrando por qué es hijo de Chávez. Y hoy, más que nunca, para todos aquellos apátridas que siguen pensando que la patria tiene que tener un cambio, pues el cambio ya se hizo en 1998, llegada de la Revolución Bolivariana a nuestra patria, y gracias a ella tenemos hoy una patria llena de amores, un pueblo dignificado, un pueblo lleno de esperanza, y eso es lo que estamos haciendo aquí precisamente gracias a las articulaciones que ha venido haciendo nuestro ministro Reinaldo Iturriza a través de la plataforma de la Casa del Artista, en articulación con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por supuesto todo el apoyo de nuestro gobernador Julio César León Heredia aquí en el estado de Yaracuy, prestándonos todo el apoyo para hacer el recorrido casa a casa de todos nuestros cultores en todo lo largo y ancho del territorio yaracuyano. 64 nuevos pensionados, y eso nos hace llegar en Revolución Cultural a más de 380 beneficiarios y beneficiarias de los amores de Chávez aquí en nuestro estado de Yaracuy, en Revolución Cultural. Estamos sumamente contentos, esperanzados, agradecidos de la Revolución Bolivariana y sobre todo entendiendo por qué Chávez siempre nos decía que la revolución tiene que verse más allá de la posibilidad de verla con los ojos, verla con el corazón y con el alma. Aquí está el alma de la revolución más encendida. Bueno, y vamos a darle el pase a una de nuestras compañeras que ha sido beneficiada con estos milagros de Chávez. Con nosotros se encuentra María Teresa Sandoval, una reconocida artesana del estado de Yaracuy, quien a continuación va a dar su opinión acerca de este evento en donde ella ha sido beneficiada. Con nosotros María Teresa Sandoval. María Teresa, danos tu opinión acerca de este evento. Estoy muy agradecida primeramente a Dios y al presidente Chávez, que reivindicó la cultura, al presidente Maduro, a Rafael Naranjo, al gabinete de cultura. Bueno, además está decirle que me siento sumamente agradecida, contenta, emocionada, ya que, bueno, en otro momento, en otros años, no tomas en cuenta al artesano. Hoy yo soy beneficiaria con la pensión por la cultura como artesana. Bueno, doy gracias y me siento muy contenta. Así se hace, patria. Bueno, fue José Rafael Naranjo, director general del Gabinete Ministerial de la Cultura, y María Teresa Sandoval, una de las beneficiarias de aquí del estado de Yaracuy. Bueno, habló para ustedes Marco Vega Ardila, que se transmitió desde el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, estado de Yaracuy. Muchas gracias Radio Ciudad Alba por esta transmisión, por este paso. Hasta luego. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este tu consejo comunal y actualizar tu vocería ahora es pan comido, sin importar dónde estés, desde tu casa, en el barrio, en la plaza o en la casa comunal. Ahora puedes autorregistrarte en línea ingresando desde cualquier dispositivo electrónico a la página www.npcomunas.gov.be y llenar los campos requeridos. Nosotros ya estamos registrados. ¡Actívate y participa! Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con zumba. Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza. ¡Yankee! Venezuela, patria mía, Venezuela siempre te defenderé. Por mi patria doy la vida, siempre, siempre te amaré. Venezuela, patria hermosa, con mi vida siempre te defenderé. Sí, señor, Venezuela, patria mía, siempre te defenderé. Escuchamos al Grupo Madera con Nicolás, la esperanza seguirá, claro que sí. Y bueno, tenemos informaciones que comentarles. También les recordamos que está abierta la participación en la ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible, están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y una de las informaciones a comentarles es que el gobierno y las empresas farmacéuticas acordaron surtir el sector con empaques y tintas. Este jueves se reunieron el viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras, Carlos Faría, y empresas proveedoras de insumos al sector de salud para atender de manera inmediata los requerimientos de materiales indispensables, de manera que puedan surtir a la industria farmacéutica nacional. El encuentro se llevó a cabo con el fin de dar celeridad a las necesidades de este sector afectado y así poder reactivar el encadenamiento productivo. El día de ayer, es decir, el miércoles 17 de junio, tuvimos la primera de varias reuniones que sostendremos con las empresas farmacéuticas que funcionan en el país con el objetivo de detectar las dificultades en cuanto a materias primas y productos terminados terminados, informó el viceministro Faría. Asimismo, señaló que en la reunión anterior quedó acordado que se cumplirá el compromiso de surtir el sector con empaques y tintas para la comercialización y distribución de medicamentos. El propósito fue recopilar y ordenar los requerimientos de las empresas para suplir a los proveedores de los inventarios actuales, funcionamiento, operatividad mensual, solicitud de divisas, importación de materia prima, certificados de no producción, entre otras solicitudes. Otro aspecto sustancial tratado en la reunión fue el de agilizar las restricciones en las aduanas nacionales, proveedores de materia prima, CNP, liquidación de divisas e importaciones de materia prima. Cabe destacar que a dicho encuentro asistieron empresas proveedoras como Cartones de Venezuela, Caracas Paper Company, S.A., Soplatex, Industrias de Tapas Taime, Industrias Químicas Roser, Científica Miranda, entre otras. Por otro lado, bueno, la empresa petroquímica de Venezuela, Sociedad Anónima Pequiven, contribuirá con el fortalecimiento de la cadena productiva al vincular la producción del plástico con este sector para atender la demanda de los proveedores y surtir de insumos. Igualmente se atenderá a todas las empresas que necesiten importar materia prima y a los que producen directamente en Venezuela. Actualmente en el Ministerio del Poder Popular para la Industria, estos temas se están discutiendo activamente en temas de trabajo. Durante la reunión también estuvo presente el director general de Regulación de Importaciones del Ministerio para las Industrias, coronel Alexander Román. Por otro lado, bueno, recordemos que lo del, ahí había una campaña, ¿no?, sobre problemas con el JM de Los Ríos. Hicieron una remodelación en el área de oncología, a los niños los remitieron a otro centro de salud mientras tanto, y ya estaban diciendo que no le estaban poniendo quimioterapias a los niños, que era totalmente falso. Ya esa área se rehabilitó, se terminó la remodelación, mandaron a los niños de nuevo al JM de Los Ríos. Y bueno, ahora hay otra información importante, que es que ya están completamente operativos los quirófanos de este centro hospitalario. Este jueves entraron en funcionamiento los quirófanos del Hospital de Niños JM de Los Ríos, luego de que la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, FUNDE, invirtiera 3 millones de bolívares para su rehabilitación. Es decir, a pesar de la baja de barril de petróleo, a pesar de la guerra económica, a pesar de los recursos que estamos mandando para importar alimentos, a pesar de todo lo que se fuga hacia el vecino país, se sigue habiendo inversión social con la Revolución Bolivariana. Está el JM de Los Ríos, lo están rehabilitando. Primero le tocó el turno a oncología, ahora el turno a los quirófanos. Al respecto, al área de quirófanos fue reacondicionada con mejoras en las superficies interiores de las paredes, así como un nuevo encamisado que recibió esmalte epóxido, que es una pintura especial para instalaciones sanitarias. De igual forma, se ejecutó la remoción y recuperación del revestimiento electroconductivo con reinstalación del piso de vinil. La directora del hospital, Carmen Graterol, dijo que con el funcionamiento de estas áreas quirúrgicas tienen capacidad para realizar 170 intervenciones pediátricas al mes, entre ellas cirugía general, urología, neurocirugía, cirugía maxilofacial y ginecología. Graterol reiteró el compromiso de realizar operativos especiales en el centro de salud pediátrico para que todos los pacientes hospitalizados puedan ser operados, refiere un boletín de prensa de esta fundación. En los pabellones no puede haber aguas negras porque no hay tuberías de ningún tipo, sencillamente es imposible. Eso es por estas matrices de opinión que estuvieron saltando algunos medios privados diciendo que había aguas negras en los quirófanos. Y bueno, en los pabellones no hay tuberías de aguas negras. Así que cállense la boquita. Con el objetivo de ofrecer un servicio digno en los centros hospitalarios del país, el Ministerio para la Salud, en conjunto con la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, realiza inspecciones en todos los hospitales para levantar un diagnóstico que permita priorizar las necesidades de la red salud. Otra información, bueno, no podemos dejar de comentar la encíclica, la íbamos a comentar ayer, del Papa Francisco, donde condena el consumismo y el capitalismo, los califica como responsables de la degradación de la tierra. Caramba, ahora van a decir que Panchito, ¿qué va a decir Urosa? Ay, Panchito está pasado de chavista. Es que es impresionante porque lo que dice en esta encíclica el Papa Francisco es el quinto objetivo del plan de la patria. Lo diseñó y lo ideó Hugo Chávez. ¿Qué dice Urosa? Me encantaría saber. ¿Qué dice Baltasar Porras? ¿Qué dice la Conferencia Episcopal Venezolana? Bueno, el Papa Francisco reclamó una revolución valiente para salvar el planeta amenazado por el consumismo, en su encíclica sobre el medio ambiente, en la que acusa al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres. El documento de casi 200 páginas, que lleva por título Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común, es decir, la tierra, fue presentado oficialmente este jueves en el Vaticano. El texto acusa sin rodeos a la política, a la tecnología y a las finanzas de depredar el medio ambiente y generar pobreza. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, escribió el Papa, y bastante que lo dijo Hugo Chávez y bastante que lo reitera Nicolás Maduro Moros, ¿no? Francisco acusa a la política y a las empresas de no estar a la altura de los desafíos mundiales tras haber hecho un uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. El Papa argentino condena con palabras firmes el consumismo y el capitalismo salvaje y lo señala como responsables de la degradación de la madre y hermana tierra. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, lamenta el pontífice. Escuchemos el gemido de la hermana tierra, acosada por un brutal cambio climático y la cultura del descarte. La primera encíclica que se le puede atribuir completamente al Papa Francisco, ya que la precedente fue escrita a cuatro manos con Benedicto XVI. Es un texto contundente y desafiante que marcará un antes y un después, según numerosos vaticanistas. Bueno, que se cuide Francisco, que cuide lo que bebe y lo que come. No es neutral. Está escrita desde el mundo empobrecido, desde el sur, comentó el obispo de Aysén, Luis Infantil, para la página internet Religión Digital. El texto fue publicado en 6 idiomas, entre ellos español, y presentado por el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal Peter Turkson, el metropolitano de Pérgamo, John Sisiulas, y en representación del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa, y el profesor John Schellhuber, fundador y director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. Contra el mercado divinizado. Hoy cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, ¿no? El dios mercado, convertidos en regla absoluta. La encíclica verde es un llamado urgente a una valiente revolución cultural que ponga fin al desenfreno megalómano, al consumismo, a las desigualdades. Francisco propone ante todo un nuevo modelo de desarrollo basado en la sobriedad y la solidaridad y analiza, bueno, no lo decía Hugo Chávez, la solidaridad. Y analiza a lo largo de varios capítulos las razones del deterioro del planeta y de cómo las estructuras de poder lo han ocasionado. Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. El pontífice exige que se pongan límites porque es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. También Francisco denuncia el actual sistema económico mundial que usa la deuda externa como instrumento de control y acusa a los países ricos de no reconocer la deuda ecológica que tiene con los países en vías de desarrollo. También Francisco, que se inspiró en San Francisco de Asís para tener ese nombre, el santo defensor de la naturaleza y los pobres, teme una guerra por el agua, denuncia la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad entre regiones ricas y pobres. Así que bueno, excelente esta encíclica del Papa Francisco. Y, o sea, se lo recomendamos. Aquí está colgada pues la nota de prensa en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Por su lado, pues el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela asume la carta encíclica del Papa Francisco para la construcción del ecosocialismo. Esto lo dijo el presidente en transmisión nacional de radio y televisión. Explicó que este documento, el presidente, publicado por el Vaticano, contempla las bases para la construcción del nuevo ecologismo en el mundo. Pero es que eso ya podemos revisar tantas intervenciones que tuvo Hugo Chávez a lo largo de sus años de gobierno, y es prácticamente esta encíclica. El Papa Francisco es chavista, señores. ¡Uy, cómo te duele, Baltasar! ¡Cómo te duele, Jorge Urosa! ¡Cómo les duele! Y Francisco, de verdad, cuídate mucho. Porque la derecha no perdona. Bueno, recordamos que está abierta la participación en La Ventana. Pueden llamarnos. por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, como les decíamos, el presidente Nicolás Maduro saludó y dijo que tomaremos esta encíclica para la construcción del ecosocialismo y también el presidente llamó al tren ministerial, a los consejos comunales, comunas y demás organizaciones sociales a hacer de la Gran Misión Vivienda Venezuela el epicentro para consolidar el ecosocialismo en el país. Igualmente indicó que la Misión Árbol debe llegar a todos los urbanismos de la referida Gran Misión para promover la arborización. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Voy a actualizar. No, y arrancamos. Dice Virginia, tuitea una reflexión que hubo ayer aquí en la ventana sobre el comandante Chávez, que él nunca se rindió, ¿no? Dice, nos escribe Ramón R. Sacan Pollo y Carmen de la central madirense de Chacao, la mafia subgerente de La Rosa, y la revenden. Bueno, esto ya lo retuitea el Zoom de que, por cierto, aquí está lo que nos comentó Ingrid ayer, ¿no? Sancionaron al central madirense de Prado de María por maltrato al usuario. Esto salió publicado hoy en Ciudad Caracas. La Superintendencia de Precios Justos detectó el incumplimiento de los artículos 54, trato discriminatorio, y 60, boicot, establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos tras realizar una inspección en el central madirense de Prado de María, lo que le acarreó al comercio una sanción de 15.000 unidades tributarias. Váyanse para los demás, váyanse para los demás, para el del Multiplaza, váyanse para allá. Esto lo informó el SUNDE. La Intendente Nacional para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, Ana Bracho, dijo que la gerencia sometía a la comunidad a grandes colas y a un trato discriminatorio. Para adquirir los productos de la cesta básica, las personas tenían que pasar por un depósito que funciona como basurero y que presta insalubridad, refirió. Bueno, que se pasen también por el GAMA de allá de la avenida Rómulo Gallegos. A ver, nos escribe Soraya Enza, a las 9 de la mañana, los viernes, comienza el programa por 102.3 del profesor Travieso. Escucha los saludos. Bueno, lo intentaré, lo que pasa es que a esa hora todavía estoy entre mi casa y la radio, ¿no? Entonces me es difícil. Dice Efraín Cortés, arroba la ventana abierta, pa'lante mi vino tinto, Venezuela es tierra, espacio sagrado y quien lo ofende se seca. Dice Beatriz Torrealba, en el Fondo Común La Trinidad no ha llegado a la remesa desde ayer y los pensionados no pueden cobrar, sabotaje. Dice Beatriz Torrealba, pensionados de Fondo Común La Trinidad están en una cola impresionante y no llega a la remesa, generando violencia, se pregunta Beatriz. Nos escribe también Guerrera 0707 y nos dice, estimada, es imperante investigar con lupa y mano dura qué es eso que supuestamente pasó, y se refiere a lo que ocurrió ayer en la autopista Caracas-La Guaira, ¿no? También dice Guerrera 0707, Brasil lamenta percance con senadores en Venezuela, bueno. Y dice Guerrera 0707, Interpol confisca más de 20 millones de medicamentos falsos. Vamos a meternos con esta nota para comentarla con calma. Y ya que estamos hablando de Interpol, pues recordemos que esta semana llegó al país Johnny Bolívar, el guarimbero asesino de Adrián Urquiola, y el día de hoy será presentado ante el Tribunal de Control. Esto lo informó ayer la Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega Díaz, ¿no? Será presentado este viernes en el Tribunal de Control. Así que ya lo saben, vamos a estar atentos al proceso que se le va a seguir a este señor. Son las 10:54 minutos y como siempre estamos hablando, ¿no? La unión, el trabajar como colectivo, el tendernos la mano puede hacer milagros. El asumirnos como un nosotros tiene mucho poder y eso lo dice mucho, eso no lo inventé yo, eso lo dice mucho José Garcés, que es el psicólogo clínico y cantautor José Garcés. Y vamos con este tema que es muy lindo, cortito, muy lindo y muy cierto, el poder del nosotros. Ya venimos. Un poder que no debe fallar, es de un Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar. En su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear.

Escuchábamos a Pedro Capó y este nuevo tema, Libre. Claro que sí, somos libres. Y les recordamos, caramba, pero es que raro que no haya entrado ni una sola llamada a la ventana la mañana de hoy. Esto está extraño. Bueno, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible, están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de hoy. ¡Qué bueno! Buenos días, bienvenido, bueno, bienvenida. Para complacerte. ¡Ah, caramba! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Con... Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, chica, viendo los tipos esto anoche en zurda conducta cuando maltratan a la periodista, chica, sí. Una muchachita, qué falta de respeto. Y le decía, estás mintiendo, todo lo que estás diciendo es falso. Ah, ¿tú has visto? No, con esa cara tan dura. Caras de tabla. No, es que son caras de tabla, de verdad es que es horrible. Sí. Mira, con respecto a lo de la pasta de dientes y eso, cuando yo vi el programa... Yo lo vi completo, y bueno, siempre lo digo completo, pues. Y llamo a mi hijo que trabaja en la Protein Gamble, aparte de eso no es escualio, pero nadie lo sabe. Si lo supieran, ya lo hubieran votado. Sí, es así. Bueno, entonces le digo, mira papá, ¿qué pasó? ¿Qué, la pasta de dientes? Me dice, ¿quién dijo eso? Yo le digo, no, lo acabo de oír en el radio. No, mamá, eso es mentira. Sí me dijo lo de las toallas clínicas y los tampones. Eso sí me dijo, mira, yo acabo de ver en el San Diego, en San Juan de los Morros, ese problema, ¿no? Pero yo creo que se va a solucionar, ¿no? Bueno, me llama mi hermana. Y oigo la llamada que te hicieron ese día, una señora que te puso una llamada. No, sí, me mandaron un audio que era que, o sea, me lo mandó una camarada que me dijo, Enza, mira lo que están circulando por la, mira lo que están circulando por WhatsApp, y cuando es lo escuché. Como cuando Capriles Radoki estaba en campaña electoral, que lo llamaban a uno y le empezaban a decir, está de acuerdo con el gobierno, tú sabes, todas las estupideces. Sí, señor. Que bueno, entonces me llama mi hermano que es, bueno, pues tiene el chip recargado y me dice, mira, si tienes plata, Sara, comprar pasta de dientes, ¿no? Como yo no le sigo la corriente, le digo, no vale, eso es mentira. Claro que es verdad. Y le digo, eso es mentira. Yo llamé a Jesús Enrique, le pregunté, y Jesús Enrique me dijo que era mentira. Bueno, si tú no lo quieres creer, entonces no compres. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ellos anticipan los precios que van, las locuras que van a hacer para que nosotros nos volvamos locos. Y eso es lo que está pasando. Sí, con respecto señor. Al Central Madrileño, ayer yo fui al banco allá, y quería entrar, pero no quería entrar productos de la cesta básica. Tú sabes que Luis trabaja en el Bicentenario. Exacto. Bueno, entonces le digo, hay un error, pero eso está horrible. Le digo, mire, señor, yo quiero pasar porque yo voy a comprar otras cosas que no son productos de la cesta básica. Y me dijo que no, chica. Me dijo, no puede entrar. Porque primero en la mañana se están vendiendo los productos de cesta básica. Esa es otra estrategia, Sí, no, mira, el Central Madrileño es... O sea, maltratan a la gente. Sí. O sea, pero es que la tratan, sí, de verdad, digo, malísimo. Siendo yo una persona mayor. No les interesa nada. No puede entrar porque en la mañana se están vendiendo productos de la cesta básica. En lo que se termina se empieza a vender lo demás. Y eso es mentira. Y no pude entrar en esa, y yo quería comprar, ¿sabes qué? Si chigüí para la merienda de mi hijo, cosas así que uno compra, pues otras cosas que tú ves, el cosplay y la cuestión, ¿no? Nada, no pude pasar, me tuve que venir como una gafa porque, y entonces sí me volteé y le dije, no, claro, a mí no me dejas entrar, pero seguro a todos esos bachaqueros que están ahí sí lo dejas entrar porque a ti te conviene, ¿verdad? De la rabia que tenía no le dije más nada porque entonces me voy a poner como los demás, tú sabes, ¿no? Sí. Pero te digo sinceramente que nos están llevando al borde de una locura y son ellos, son los malos. Y la gente, ayer aquí en mi casa habían 6 personas que votaron por el presidente Chávez, por Nicolás, por Jorge Rodríguez. Eso están mis 2 nietos que tienen 21 años, que son universitarios, ya se gradúan ahorita. Abuela, piénselo bien. Y le dije, aquí en mi casa nadie va a hablar de que piénselo bien. Yo pienso lo que quiera. Tengo 64 años, he vivido en este país y sé todo lo que ha pasado. Estas son cosas que las están haciendo por esto y por esto. Y no me quería, sí, yo me quedé loca. Entonces yo le dije, bueno, el que no le guste mi gobierno, que se asile. pero yo no voy a cambiar. Yo soy una vieja ya de 64 años y he vivido las verdes de comer cuando estaba chiquita, caraota con arroz y un platico de avena en la noche, pero no teníamos más nada. Y pan duro que compraba mi mamá, que era el pan que quedaba en la mañana. El pan de alocha. En la panadería. Nosotros esperábamos a que mi mamá llegara del trabajo para que trajera ese pedacito de pan. Yo sé lo que es vivir eso. Así que ustedes no me vengan con cuentos. ¿Qué te parece, chicas? ¿Les han ido cambiando la mente de una forma? No, no es terrible, pues, pero mira, la cuestión es agarrar y explicarles. Se ponen, entonces se me están convirtiendo en terroristas y se los digo. Yo digo, esto tiene, yo les dije, vamos a darle un tiempo al gobierno. El gobierno no tiene la culpa porque el gobierno no maneja las empresas. Si Nicolás se pone a manejar las empresas como un gobierno dictatorial, entonces ahí sí es verdad que se montó la gata en la batea, porque van a decir que sí es la dictadura. Una dictadura. Esto es una dictadura donde viene un desgraciado de México, y por ahí me pongo, y de Colombia y de todas partes, a hablar en nuestro país que no hay libertad de expresión y dicen todo lo que le da las ganas. Sean gafos, me puse bravísima, ¿oíste? No, bueno, entiendo. Enza, estos días has estado en tus comentarios espectacular, te felicito. Gracias. No has estado ni de un lado ni del otro, sino en el lado de la razón. Hasta luego, que pases un feliz fin de semana. Un beso grande para ti, Margot. Tenemos otra llamada y ahora tengo un pequeño comentario. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica. Bueno, te quería hacer un pequeño... Bueno, vengo llegando, no sé si ya hablaste de eso de los... senadores que tuvieron ayer, sí, aquí los brasileños, ¿no? Uh-huh. Hay algo que te quería decir, que hay que ponerle el ojo a Unión Radio. Okay. Ayer en la tarde yo llegué de la calle y prendí el radio, ¿no? Y entonces estaba en esa emisora y me pongo a oír, aquello era como cuando estaba Globovisión en su pleno apogeo. Sí. Niña, que yo era de que, bueno, la gente, los periodistas que estaban de allá y los que estaban en la emisora se rasgaban la vestidura, que cómo era posible, los entrevistaron en vivo en el programa que tiene Vanessa Davy ahí, que yo no sé, por fin ya Vanessa, yo como que yo le tenía mucho aprecio, pero ya en el programa de ella lo único que se dedica es a entrevistar gente de la oposición. Tú no ves si ella tiene duda de algo, de llamar a una gente que ella tiene todos los contactos, que está con el gobierno, ella te habla con el alcalde de Baruta, de Chacao, de Latillo, esas son la gente que ella llama, alias El Chuo. Bueno, entonces esa gente, ella habló con toda esa gente ayer, y el programa que le siguió después, porque yo me quedé ahí, yo dije, yo me quedo aquí hoy, que todo lo que van a hablar esta gente, esta barbaridad. Entonces Conatel debería de irle poniendo el ojo a Unión Radio, porque esa emisora está, pero cizañera totalmente. Otra cosa que te quería decir, mira, yo creo que muchas madres y todos los que oyen el programa van a estar de acuerdo conmigo. Los hijos no pueden hacer mercado y quien lo hace es uno, entonces ellos te dan los tickets de alimentación. ¿Qué está pasando ahora? Que yo fui esta mañana al el Excelsior Gama, bueno, fue a apagar la luz y pasé porque me quedé enfrente, el que está aquí en Santa Eduvige. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a pagar con la tarjeta de mi hija y no me la quisieron aceptar porque ellos que no tienen orden. Cuando yo tengo la autorización, inclusive le saqué la autorización y todo. Entonces me dice que ellos no lo pueden aceptar porque eso ya están las cactahuellas. Yo le digo, pero es que yo no sé. Eso es mentira, la de la cesta básica. No, y que la cactahuella no tiene nada que ver con la tarjeta de alimentación. La huella debe coincidir con tu cédula y tú puedes hacer tu compra y puedes pagar con la tarjeta de alimentación de otra persona si tienes la autorización. Ahí están, pero, manipulando, eso no tiene nada que ver. Entonces yo te quería preguntar, ¿a dónde se puede dirigir uno para poner esa denuncia y esa queja? Porque yo, como le dije, mira, yo estuve el día miércoles en el Bicentenario y a mí me lo aceptaron. Con la autorización de mi hija me lo aceptaron. Y en el Central Mairense también me lo acepta, porque ustedes no me lo van a aceptar. Uh-huh. Mira, formaron aquella laraca y menos mal que cargaba dinero para pagar lo que había agarrado, porque no me quisieron aceptar eso. Entonces, no, bueno. Yo creo que ahí, no sé, el gobierno debería de aclarar eso o a dónde se puede dirigir uno para que le tiemblen la oreja. Sí, sí. No, mira, la verdad es que no hay nada que aclarar, porque lo que tiene que coincidir es tu huella. Exacto. Eso es lo que tiene que coincidir, más nada. Entonces, pero bueno, es más o menos como algo que el gobierno, o sea, o los voceros de las instituciones reaccionaron tarde, y eso yo lo vi en el Unicasa y lo he visto en varios supermercados, que vas a comprar una botellita de agua, vas a comprar un yogur y te piden la cédula. Ajá. Y entonces cuando dices, ya va, pero ¿por qué me vas a pedir la cédula? No, porque eso es orden del gobierno, y eso es mentira. El gobierno lo vino desmintiendo esta semana, eso lo hacen para generar incomodidad. Eso lo están aplicando en todos lados, que uno para pagar cualquier tontería tiene que darle la cédula. Eso no, y eso lo hacen, yo escuché, creo que fue Carlos Osorio, el superintendente que dijo que eso era ilegal, que lo estaban haciendo para generar incomodidad, y lo mismo están haciendo ahora con los etiquetas de alimentación, aparte que mira el Excelsior, el Gama, y eso también pasa lamentablemente en estos, los supermercados, usualmente le dan prioridad a los vecinos que van para allá todos los días. Entonces muchas veces a un cliente nuevo le dan la vuelta esto y lo otro para dejarle esos productos a los vecinos de toda la vida que usualmente les dejan propina. Sí, a los bachaqueros. Exactamente. Porque allá en el Excelsior, la otra vez yo también fui, estaban vendiendo jabón y había un señor afuera y después entró una persona joven que tenía una paca de billetes queriéndole dar a la gente, porque yo soy una persona de la tercera edad, que estábamos en las colas para que le comprara los productos que estaban vendiendo. Entonces, él le dio la plata a un señor que estaba adelante, y yo le dije, mire, señor, si usted le compra, yo aquí se va a formar el berenjenar del mundo. Y llamo al gerente, al subgerente, y aquí va a venir todo el mundo, porque ese señor es un bachaquero que cargaba eso, una paca de billetes, dándole dinero a la gente para que la gente le comprara. Entonces le caímos encima todo al señor que estaba adelante, que le había aceptado el dinero, y el señor se asustó todo y entonces le devolvió la plata. Ahí se presta para eso. Mira, ahí eso es que tú ves a esa gente que no es de la zona y con aquellos bolsos llenos de cosas afuera esperando comprar para ir metiendo ahí. Entonces también debemos nosotros como pueblo, como que nos estamos afectados por eso, también denunciar. Claro, no, claro que sí, se lo voy a tuitear al Zoom de esto que está pasando. Exacto, yo te lo agradecería. Bueno, entonces eso era lo que quería decir, que feliz fin de semana para ti y para todos. Igual, un beso grande. Bueno, fíjate, del comentario, ¿no? De la primera llamada, de la llamada de Margot, que decía que los nietos y los hijos, piénsalo bien. Mira, hay una cosa que hay que explicarles a ellos, que no es culpa del gobierno, o sea, que no se traguen eso, que está más que claro, o sea, componer la cuestión de las colas, cómo están llegando las cosas, esto que estamos comentando aquí, está más que claro que es una guerra y que ya el asunto del bachaqueo y el contrabando, eso ya es una mafia binacional. Y ese es un monstruo que creó la derecha, que si ellos creen que si Nicolás se va y viene un presidente de derecha, eso no va a cambiar, eso no va a mejorar, porque es una masa, o sea, estamos hablando de una mafia binacional, una mafia que tiene mayores ingresos que el mismo narcotráfico. ¿Ustedes se creen que llegando la derecha, los que se están metiendo 40 mil bolívares mensuales a punta de bachaqueo van a dejar de hacerlo para ponerse a trabajar por un 15 y último? No. La derecha creó un monstruo que se les va a revertir. Entonces la situación, en vez de mejorar, va a empeorar. Porque la revolución bolivariana, mal que bien, con sus problemas, pero está protegiendo el sueldo. Porque la derecha no aumenta los sueldos. La revolución bolivariana protege el sueldo de los venezolanos, subiendo las pensiones, subiendo el sueldo mínimo, subiendo los estatiques. Si viene un gobierno de derecha, el bachaqueo y el contrabando va a seguir. Porque esas bandas tienen su brazo armado, que son bandas paramilitares. Y el programa de gobierno de la derecha, que está disponible en internet, y le puedes decir, Margot, a tus hijos y a tus nietos que lo busquen, de la derecha, que fue lo que firmó María Corina Machado y Leopoldo López, entre otros, que es lo que plantea: privatización de PDVSA, es decir, que los recursos del petróleo ya no van a entrar, privatización de los servicios públicos, es que la inflación, que si está desatada, no ha llegado hasta la estratosfera, porque afortunadamente lo que son los servicios de telefonía, de luz, de agua, son subsidiados y son los más baratos de América Latina. y eso se va a acabar porque privatizarían esas empresas. Otra de las cosas que quitarían sería la estabilidad laboral, o sea, la inamovilidad laboral, porque echarían para atrás la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, con un montón de reivindicaciones de nosotros. Entonces las cosas con la oposición en el poder no mejorarían, y no, y que no empiecen, ya se van a poner en plan Mario Silva, meterle miedo a la gente de que van a matar, que van a perseguir, que los estadios. No, yo de eso no voy a hablar. Nada más voy a hablar desde el punto de vista económico. El que crea que con un cambio de gobierno se van a acabar los bachaqueros y se van a acabar los contrabandistas y se va a acabar la inseguridad, está bien equivocado. Busquen el programa de gobierno de María Corina y de Leopoldo López, que ese es el de la oposición. Es ese modelo económico que acaba de condenar el Papa Francisco, ¿vale? Entonces yo lo que te recomiendo, amiga, es que tú le digas esto a tus nietos y a tus hijos. Mira, ¿tú crees que esto se va a acabar? ¿Que esto es cuestión de que no se va Nicolás y esto no? Es más, vamos a retroceder 20 años. Y que si tienen alguna duda, de lo que tú dices, métanse por internet y aquí en la página web de Alba Ciudad buscar el plan de gobierno, lo que quiere decir el plan de gobierno de María Corina. Buscar eso, está en archivo en internet. ¿Hasta cuándo vamos a tener la memoria tan corta? Entonces, más bien, dile tú, Margo, es que bueno, me confundo con los nombres, no sé si es Margo la de sus hijos y sus nietos. Diles que los que no se deben equivocar son ellos. Y ya que ellos son bien tecnológicos, que busquen en los archivos, que lean el programa de gobierno de la derecha, que piensen si realmente una mafia de tal calibre con brazo paramilitar armado, realmente que si con un cambio de gobierno va a mejorar lo que tiene que ver con el abastecimiento y lo que tiene que ver con la inflación. Si más bien lo que van a hacer es liberar el dólar, quitar el control de precios y con estos comerciantes atracadores que tenemos, que si con control de precios nos están atracando, sin él, imagínate tú lo que nos harían. Pero bueno, tenemos tweets, Guerrera 07, bueno, la nota que nos colgó, que Interpol confisca más de 20 millones de medicamentos falsos. Y bueno, esta es una nota de la corriente de revolucionaria Bolívar y Zamora, tomada del Correo del Orinoco, que es que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, llevó a cabo una operación policial en 115 naciones contra el tráfico ilícito de medicamentos en Internet, a raíz de la cual se confiscaron 20,7 millones de fármacos falsificados ilegales, con un valor aproximado de $81 millones. La información ha sido difundida por Interpol a través de un comunicado donde destacan que la operación Pangea 8 fue realizada entre los días 9 y 16 de junio y como parte de ella se realizaron 156 arrestos, la apertura de 429 investigaciones, el cierre de 2.414 páginas web y la suspensión de 550 anuncios. Se dio a conocer que en la investigación trabajaron conjuntamente los servicios de policía, aduanas, agencias reguladoras y empresas privadas del sector. La cifra de medicamentos incautados supone un nuevo récord y duplica la cantidad alcanzada en una operación similar en el 2013. Son las 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos a la pausa con Cheo Feliciano. Bueno, tema dedicado a bachaqueros, comerciantes, especuladores. Cheo Feliciano, el ratón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre felino. tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos desde el Instituto de Patrimonio Cultural en el Coro Estado Falcón, desde el Gabinete Estatal de Cultura, donde estamos realizando la entrega simbólica de 723 pensiones a nuestros abuelitos y abuelitas creadores del Estado Falcón. Por acá tenemos a la licenciada Merlín Rodríguez, directora del Gabinete Estatal, que nos va a dar más información. Bueno, buenos días. Nosotros aquí Falcón, desde Falcón, alegres, felices, de fiesta, porque estamos hoy con nuestros abuelos, dueños y portadores de la identidad, entregándoles un acto simbólico de lo que es la seguridad social, un logro de amoroso de nuestra revolución bolivariana, donde dignifica, pero además visibiliza y reconoce los saberes de todos nosotros como cultores y cultoras. Aquí en Falcón hemos tenido la dicha de tener pensionados 723 cultores, pero es importante mencionar que tenemos en el área de artesanía 591 pensionados, cultura popular 58, música 35 cultores, artes plásticas 12, portadores patrimoniales 7, literatura 7, y así van en todas nuestras áreas. Mayores de 80 años tenemos 62 beneficiarios, entre 55 y 79 años 661. en el género femenino son 490 y masculinos 233. Pero además, el Estado Falcón desde el 2011 viene trabajando en lo que significa la seguridad social, y desde el 2011 hemos podido, a través del Ministerio de la Cultura y de la Fundación Casa del Artista, dar seguridad social a 177 en el 2011, en el 2012 301 pensionados, en el 2013 110, en el 2015 723, para un total de 1311 pensionados, esperando por ser procesados 718 propuestas para la seguridad social todavía aquí en el estado. Así que nosotros, bueno, siempre felices trabajando como soldados de la patria para poder poner en alto el legado de nuestro comandante y seguir apoyando la gestión de nuestro presidente Maduro, donde la revolución es la vía única para poder seguir construyendo la patria solidaria grande y amorosa que todos los venezolanos y venezolanas necesitan. Comenzábamos con Merlín Rodríguez, directora general del Gabinete Estatal de Cultura, desde aquí, desde el Instituto de Patrimonio Cultural en Coro, Estado Falcón, donde se realiza la entrega simbólica de 723 pensiones a nuestros abuelitos y abuelitas creadores de la patria. Reportó para ustedes Franny Sarmiento, Ministerio de Cultura. Gilman Fest Aragua 2015, con lo mejor del talento regional, todo el legado de la misma gente con La Reunión. De Argentina, Animal y Gilman en concierto. Sábado 20 de junio a partir de las 3 de la tarde en el estacionamiento del Parque de Feria de San Jacinto, Maracay. Entrada libre. La Alcaldía de Girardot te invita. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Cuánto te odio y te desprecio! M- maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ajá, 11:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Paquita, la del barrio, Rata de dos patas. Caramba, dedicado con todo cariño al señor Orozco, árbitro boliviano, que nos lanzó esa tarjeta roja que nos quitó el partido que teníamos todas las de ganar. Atentos en esta a Copa América Chile 2015. Este domingo, Día del Padre, vuelve a jugar la Vinotinto. Esperemos que tengamos esa clasificación a los cuartos de final, ese triunfo sobre Brasil como regalo para todos los padres venezolanos. Bueno, y ya que estamos hablando de ratas de dos patas, sabandijas y cosas por el estilo, más de 2.000 personas detenidas por contrabando de extracción en lo que va de 2015, en 6 meses, más de 2.000 personas detenidas por contrabando de extracción. Así lo informó este jueves la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante una visita realizada a Carora, la capital del municipio Torres del Estado Lara, donde inauguró la Fiscalía Municipal de Carora. Ortega Díaz dijo que en lo que va de año, más de 2.000 personas han sido privadas de libertad por estos hechos delictivos, vinculados al contrabando de extracción de alimentos y otros bienes de consumo nacional. Indicó que, o sea, si son 2.000 personas las detenidas y casi ni se nota porque siguen extrayendo, imagínense ustedes la cantidad de gente que se está dedicando a esto. Yo les digo, lo que hablaba en la media hora anterior, ¿creen ustedes que la oposición va a poder contra esto? Con una mafia tan rentable. ¿Ustedes creen que los paracos instalados allí en el Táchira y en el Zulia, que se han metido más dinero que nunca en su vida, van a soltar esa tetica? Bueno, se prenderá la frontera. Se prenderá la frontera. Porque este tipo de delincuentes no son ni de izquierda ni de derecha. Lo que están pendientes es del lucro, más nada. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Ingrid. Aló. Ingrid. Ajá, ¿cómo estás? Muy bien, ay, ¿qué tienes? Ajá. En cuanto a lo del juego, es que se la tienen aplicada a Venezuela. Sí, vale. Qué es rabia. A los de Venezuela lo golpearon, le pegaron, le hicieron de todo. Y sacaron ese muchacho que se mueve bastante en la cancha, comienzan. Sí, sí. Previamente preparada. Se la tienen aplicada. Eso se veía. Y después con la gran hipocresía, abrazándolos allí. Ustedes tienen que estar ojo con eso en todos los juegos. Ese árbitro es muy vendido. Yo no sé mucho de fútbol, pero yo sé cuando meten gol y los movimientos. Pero no, o sea, nuestro jugador había cometido una falta, le había agarrado la camisa. Nuestro jugador le había agarrado la camisa al peruano. Pero esa falta no ameritaba tarjeta roja, que era expulsión. No. Tarjeta amarilla y ya, pero tarjeta roja no lo ameritaba. Correcto, pero ese muchacho se mueve bastante en la cancha y todo. Uh-huh. Y también los comentaristas no ayudaban. Y fue ahí, eso es como amedrentamiento. Y falta un jugador. Y Venezuela está jugando sin un amedrentador. No, a la gente se le da aliciente. No importa que falte un jugador, pero si los demás le echan ganas. Eso fuerte, los comentaristas no me gustó. Uh-huh. Falta un jugador. Venezuela es un jugador. No. Ya auspiciando que iban a perder prácticamente. Entonces no ayuda ese hábito también. O sea, es que se la tienen aplicada en todas partes. En todas partes se la tienen aplicada. Y te pregunto, Benza, ¿cuál uh-huh. fue el camión de...? Yo lo vi en televisión, pero ajá, ¿qué marca era la harina? Pan. ¿Ah? Pan. Ajá, qué casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? No, esto no es liso. Mira, ellos no hacen nada liso. Todo eso previamente. Bueno, pero ¿quién piensa que todo esto es culpa de Nicolás? Que aquí no hay guerra económica, que aquí no nos quieren dar un golpe de Estado. No, no, no. Todo es un mal gobierno. Para muchos, y lamentablemente, que están agarrando a los muchachitos cifrinitos de colegio privado, ajá, el cuento todo es culpa de Nicolás. Mira, es el modelo que fracasó. Y yo traen a cualquier traste para acá. Sí. Y fíjate, esa muchacha periodista, esa muchacha, yo me le voy, no sigo allí, que la que está entrevistando, uh-huh, no le resto importancia a esa gente porque no la tienen. Uh-huh. Entonces, el hombre, el baboso ese, le pasándole la mano por la cara a la muchacha. Yo, una derecha sádica y misógina. Uh-huh. No le doy importancia y no la deberían de poner en eso. Porque ese tipo de gente no vale la pena ni entrevistarla. No vale la pena. Eso es demasiado aquí. Esa gente tiene todo preparado, esa. Todo. Uh-huh. Todo. Hasta lo de los supermercados, lo de Cacahuete y todo. Cuando tú hablaste, fue el ministro Osorio que lo dijo, que no hacía falta la... Sino ya con el Cacahuete ya te registra. Él lo dijo muy claro. Muy bueno cuando habló. Entonces, lo que pasa es que aquí uno se deja llevar mucho por los comentarios, y no debe ser. Hay que estar muy atento, uh-huh, a lo que se dice, a lo que se hace. Porque si de llegar esta gente que es muy, bueno, yo ni lo pienso mucho, sería el desastre más grande del mundo. Sí, señor. Y esto es, bueno, pues, aplicadita se la tienen a Venezuela. Y todo llueve es el presidente Nicolás. Se tornuda es el presidente Nicolás. Bueno, lo que escuché esta mañana. Pues, no, lo que escuché esta mañana, un señor echándole la culpa de la rubiola de su hija a Nicolás Maduro. Es lo que faltaba. No, o sea, no, porque la niñita era rubiola. ¿Y de qué sale la rubiola? Agua contaminada, mala alimentación. Lo que faltó fue decir bachaquero. Una cosa pero loca. El rubiola está vacunado. Eso no es relevante. Eso no tiene nada que ver. O cualquier tipo de enfermedad, sarampión o lo que sea. Y estaba vacunado. Claro. Y eso le paralizó el páncreas y quedó diabético desde los 11 años. Imagínate. Eso no tiene que ver. Eso no es. Y estaba vacunado. Entonces, eso no hay que estar echando culpa a nadie. Entonces, son golpes de mala suerte que uno tiene, pues. ¿Qué se va a hacer? Porque hay que echarle la vida para adelante y más nada. Bueno, Enza, hasta luego, gracias. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. ¿Tenemos otra llamada, Luigi? No, bueno, continuamos. Lo que les estábamos comentando entonces, anunció ayer la Fiscal General de la República que más de 2.000 personas han sido privadas de libertad en el país en lo que va de 2015 por estar presuntamente involucradas con el delito de contrabando de extracción. Como ya les decimos, esta es la punta del iceberg. Podemos hablar de una cifra mucho más alta de personas que se dedican a esto. Y si le sumamos a los bachaqueros, yo creo que superan los 6-0. O mejor dicho, deben estar alrededor de los 6-0, ¿no? Indicó también Luis Ortega Díaz que 85 fiscales del Ministerio Público hacen seguimiento a estos casos que han sido detectados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos del gobierno nacional. Las declaraciones las emitió este jueves durante la inauguración de la Fiscalía Municipal Cuarta del Estado Lara, situada en las calles Lara con Guzmán de Carora. Señaló que esta fiscalía hará una atención personalizada a las personas que son víctimas de violencia, especialmente niños, mujeres y personas adultas de alta vulnerabilidad. Se trata de un espacio para el pueblo de Carora que tratará múltiples competencias, entre las cuales se encuentran delitos ambientales, problemas entre vecinos y otros casos comunitarios. También queremos destacar el día de hoy de las cosas buenas que pasan en el país, pero bueno, las esconden debajo de la alfombra, es que el gobierno nacional está garantiza la pensión de vejez a cultores y artistas. Tras la modificación del artículo 6 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, con la cual los cultores tienen derecho a cotizar sin que sea necesario tener patrono, la Casa del Artista comenzó a tramitar ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, previa solicitud formalizada por parte del artista, la cotización voluntaria como trabajador independiente. Del mismo modo, desde la institución se gestiona la solicitud de la pensión de vejez con el cumplimiento de los requisitos de edad y cotizaciones, que ha sido otorgada a la fecha a más de 6.000 creadores. Lo anterior forma parte de las políticas de seguridad social que desde hace 16 años impulsa el gobierno nacional para reconocer y dignificar el trabajo de cultores venezolanos, quienes anteriormente se encontraban desprotegidos, a pesar de haber dedicado toda la vida a servir al pueblo a través del arte. Asimismo, desde 2008 se mantiene activo el registro socioproductivo de artistas, cultores y creadores, que funciona como instrumento científico para la atención social de este sector. Esta herramienta fue creada creada por el Instituto Nacional de Estadística y funciona en los 23 estados y el Distrito Capital a través de los gabinetes estatales de cultura que recaban la información con el fin de incluir a los creadores en una base de datos que dé cuenta numérica de los mismos. Así que bueno, al respecto, este registro cuenta con una base de datos de 10.557 artistas, cultores y creadores. Contempla la atención en el área de salud, otorgando ayudas económicas para tratamiento médico, cirugía e insumos médicos, así como servicio médico gratuito en la sede de la Casa del Artista en Caracas, donde se ofrecen consultas en medicina general, interna y psicológica. Fíjense ustedes cómo aquí se reivindica el cultor, política de Estado, y vemos cómo ha circulado en las redes sociales una carta escrita por Rubén Aguirre, conocido como el profesor Girafales. Es un hombre de 80 años que tiene serios problemas de salud, tanto él como su esposa, que después de estar toda su vida cotizando en el sindicato de artistas, necesita someterse a un tratamiento, tiene años reclamando su dinero para poderse atender y no le dan ni un céntimo. Entonces, mucho homenaje, mucho Chespirito, mucho Chavo del Ocho, mucho profesor Girafales, te quiero, pero el Estado mexicano no atiende a los artistas y el sindicato, su propio gremio, se hace los locos. Porque ¿qué es lo que hacen? Aparentemente se roban el dinero de los agremiados. Vemos cómo en Venezuela es diferente. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Es Mayra Rosales, te llamo desde Chacao para decirte que, hablando en el término de animales de dos patas, ajá, quiero denunciar al alcalde Ramón Muchacho. ¿Qué pasó? De verdad que es inaudito de que esta semana mi hijo lo que tuvo fue un día de clase, el lunes, y para notificarnos de que iban a paro. ¡Ay, indefinido, Dios! Porque no tienen el dinero necesario el alcalde para pagarles el aumento de sueldo a los educadores. Pero el Estado les soltó los recursos. ¿Perdón? ¿El Estado les dio los recursos? No, él dice que no, que los recursos me le han dado y que nosotros no sabemos, como representante de los alumnos, no sabemos la situación que está viviendo la alcaldía. Ay, sí, pobrecito. Ajá. ¿Aló? Pero claro, Enza, ¿cómo va a ser? No tiene dinero para pagar a los maestros porque le está pagando a los vagabundos que están en la Plaza Bolívar acampando y que en huelga de hambre. Pasa como a las 10, 11 de la noche para que tú veas el banquete que se dan esos sinvergüenzas ahí, comiendo de todo. Y no es que comen perro caliente de Perrero, no. De Pepitolandia, Wendy, Arturo, McDonald's, todo eso. Hasta comida china y pizza. ¡Qué horror! ¿Aló? De verdad que los maestros están sufriendo porque ni siquiera el sueldo mínimo están ganando. Los obreros de las escuelas ganan más que un docente de aula. Y eso no es justo. De verdad que yo estoy tan decepcionada de él que como alcalde es lo peor que pudimos haber puesto. Tristemente lo voy a decir, yo voté por Ramón Muchacho y me decepcionó y más nunca volvería a votar por él, de verdad que no. Y si es así, nada más con la alcaldía, no quiero saber si llegan ellos a ser presidentes alguna vez, que sigan soñando, porque no van a llegar jamás, aunque les duela, ellos no van a llegar. Bueno, de verdad. Gracias. Bueno, gracias, un abrazo para grande para ti. Un abrazo grande. Es que fíjate, el dinero, porque lo hemos visto por televisión, a las gobernaciones de la alcaldía les dieron los recursos. Ahora uno se pregunta, nos dice esta usuaria, que les mantienen las comilonas en la noche, porque ellos los puestos muchachitos haciendo huelga de hambre, ellos lo que están es celebrando el Ramadán, que es esta celebración sagrada de los musulmanes, donde ellos no comen ni beben mientras el sol está en el cielo, pero cuando cae la noche se pegan las hartadas. Pues están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Están viviendo su Ramadán. La cuestión es que no solamente eso, sino que uno dice, ¿de dónde salen los recursos para que se vayan muchachitos de huelga de hambre al Vaticano? Lo que cuesta un pasaje para Europa e instalarse en Italia. Bueno, no comer, no gastar en comida porque está en huelga de hambre, ¿no? Supuestamente. Lo que vimos ayer en Zurda Conducta, dos guarimberos reconocidos en los autobuses en Ecuador, hablando mal del gobierno de Venezuela, diciéndole a los ecuatorianos que tumben a Rafael Correa. ¿De dónde sale ese dinero? Ah, y mientras tanto, los maestros que dependen de la alcaldía de Chacao, cobrando menos el sueldo mínimo y comiéndose un cable. Total, como en Chacao, debe ser que para Ramón Muchacho, el niño chacaoense, como estudia en el Don Bosco, en el María Auxiliadora, en el Mater Salvatori, o como se llamen, te puedo decoler el Teresiano, yo estoy en el Teresiano, pero no en el de la Castellana, sino en el Paraíso, Teresiano, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Ah, bueno, los de la escuela son los cuatro muchachitos de los barrios que para lo que me importa, a mí lo que me importa es que crezcan para que me limpien la casa. Y así piensan ellos, señores. Y si es verdad, y uno lo dice, si así son como gobernadores, así son como alcaldes, como serán como presidentes, y son cosas para decirle a estos jóvenes que le dicen a uno, piénsalo bien, piénsalo bien. ¿No? Son cosas que es bueno decírselas cuando le vienen a uno con estos cuentos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Caramba, como que se cayó la llamada por acá. Bueno, ya que estábamos hablando de unos venezolanos que salen, ¿no? Viajan por el mundo hablando mal de nuestro país y que a Rafael Correa le quieren prender el país con guarimbas. Ahí está Venezuela, Ecuador, que nos andan dando hasta con el todo. Pues Mercosur emitió un comunicado, desde aquí todo nuestro apoyo a Rafael Correa. Mercosur emitió un comunicado condenando la violencia derechista en Ecuador para derrocar al gobierno de Correa. El Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur, expresó su más enérgico y categórico rechazo ante los hechos violentos registrados en varias regiones de Ecuador, guarimbas, desde la semana pasada por grupos de manifestantes de la derecha de este país con la pretensión de derrocar el gobierno constitucional del presidente Rafael Correa al utilizar como pretexto la reforma de la ley de herencias y de plusvalía, cuyo objeto es profundizar la redistribución de la riqueza y la equidad social. Dichas legislaciones, de ser aprobadas, solo recaerían sobre 2% de la población de la nación suramericana, mismo índice que es dueño del 90% de las empresas y del poder económico en Ecuador. Ante la coyuntura, Mercosur manifestó a través de un comunicado que estas acciones han creado zozobra y auspiciado un ambiente desestabilizador y representan una amenaza para la paz y la estabilidad democrática de ese país suramericano y se puede extender a los demás países de nuestra América, señores. En este sentido, el bloque subregional hace un llamado a estos sectores políticos de derecha ecuatoriana y a las élites de los grandes medios de comunicación que han sentido afectados sus intereses a respetar la institucionalidad democrática y las decisiones soberanas del gobierno de Correa, quien fue electo en los últimos comicios fue electo con el 57% de apoyo popular. Asimismo, la presidencia del Parlamento del Mercosur, según el pronunciamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, quien también condenó esta nueva agresión y acciones desestabilizadoras contra el gobierno y el pueblo ecuatoriano, considerando que dichas manifestaciones no representan la totalidad del pueblo ecuatoriano. Mediante el comunicado, el presidente del Parlamento del Mercosur, nuestro Saúl Ortega, llamó a la comunidad internacional y a los parlamentos nacionales e internacionales de la región a rechazar estas prácticas que atentan contra la estabilidad democrática en Ecuador, su integridad territorial y soberanía, al tiempo que son contrarias a los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en las declaraciones políticas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como en los documentos constitutivos de la UNASUR y Mercosur. Así que, bueno, así están las cosas con la situación ecuatoriana. Ya son las 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía, su cariño, su participación, sus opiniones, sus reflexiones. De verdad que son, forman parte, ¿no?, de lo más bonito, la parte más bonita de las mañanas, lo de compartir con todas y todos ustedes. Ya estamos a viernes, les deseamos que pasen un feliz Día del Padre, todos en familia, apoyar a nuestro vino tinto en la Copa América. Y vamos, nos vamos a despedir directamente, ya que en estos momentos nos vamos a conectar con la señal de Venezolana de Televisión y escucharemos declaraciones, la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Derechos y sujetos, beneficiarios de este derecho que tiene que corresponderle por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. 16.877 nuevos pensionados y pensionadas, de ellos 2.312 pertenecientes al campo de la cultura, de las artes. En todo el país están hoy recibiendo su certificado de de nuevos pensionados, nuestros cultores y nuestras culturas y nuestras cultoras, y nosotros estamos hoy aquí pues en la en nuestra casa del artista, específicamente en la sala Doris Wells, haciendo, bueno, rindiéndole este merecido homenaje, garantizando pues que se cumpla este acto de justicia con nuestros cultores y con nuestras artistas. Es todo, vicepresidente, le dejo la palabra. Muchísimas gracias. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.